Córdoba. Contacto telefónico. Bien, volvemos al ámbito de la provincia de Córdoba, esta vez para una noticia no tan linda. El día sábado, el último sábado, 12 de septiembre, en horas de la mañana, dos personas a bordo de un auto gris se acercaron hasta la casa de Sofía Gatica, allí en Altagracia, y la golpearon y la amenazaron. Para tener más detalles de lo que ocurrió, estamos en comunicación con Sofía Gatica. Sofía, ¿me podés escuchar? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Sofía, el sábado? No, el sábado estaba en casa y bueno, golpearon la puerta, atendí porque no pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Y bueno, un señor mayor con uno más joven, uno se bajó, se volvió y se buscó una campera, lo esperé afuera, pues no, y bueno, me amenazó. Me dijo que el 19 de septiembre iba a haber mucha gente en el Festival Primavera Simón Santo y que me podían apuñalar. Cuando me dijo eso, le digo, ustedes le mandan Monsanto a amenazarme, y me agarró, me empezó a golpear. Uh-huh. Obviamente no los conocías. No los conocí. No son de la zona. Muy violenta lo que está pasando, no estoy entendiendo el mensaje. Uh-huh. Y bueno, una vecina que pasaba me acompañó a hacer la denuncia. No sé. ¿Vos en ese momento estabas sola? Sí, mi marido acababa de salir. Uh-huh. Y justamente la policía había pasado por frente a casa porque siempre la están revisando, porque yo tuve que poner alarma, tengo reja, tengo todo, y tengo control policial seguido. Uh-huh. Así que, pero bueno, se ve que estaban escondidos atrás de las viviendas, porque yo vivo en un lugar muy, muy separado, muy campo. Uh-huh. ¿La custodia que soliste tener en algún momento ya no la tenés? No la tengo porque yo no quería tener, porque andaba para todos los lados, iba al baño, iba con la policía, iba al trabajo, iba con la policía, iba a mi cuñada, iba con la policía, y subía al colectivo, subía con la policía, y entonces decidí, prefiero morir en libertad que estar presa, porque me sentía muy presa con la policía. Y bueno, ahora han dado la orden de nuevo custodio, porque el 19 de septiembre temen que me pase algo, ¿no? Y no es justo de que tengamos que andar así, ¿no? Por defender el derecho a la salud y la vida. Claro. Esta no es la primera vez que, lamentablemente, digo, no es la primera vez que recibís amenazas, que te amenazan. Después de tantas amenazas y tantas denuncias, porque después de cada una de las amenazas hubo una denuncia, ¿qué respuesta hay? ¿Hay alguna? Ninguna. ¿Ninguna? No, no hay ninguna. Me hacen hacer identikit porque encima no usan máscara, así que yo hago los identikit, identifico a la gente porque justamente cuando me pegan trato de observar el rostro, de ver alguna marca, de ver cómo están vestidos y de dar los datos correctos a la policía, pero no los encuentran. El problema es que de tantas amenazas algún día no voy a estar más contando la historia, ¿no? O por lo menos se percibe una contraofensiva por parte de los lobistas del agronegocio. Se ve en algunos medios que lamentándose por la no llegada de algunas semilleras, algunas empresas multinacionales químicas. ¿Hay alguna relación entre esta contraofensiva de los lobistas y estas amenazas? Sí, tiene mucha relación, porque bueno, nos llaman los ecobobos. Leí en una de las noticias los ecobobos porque no habíamos, o sea, Syngenta nos instaló en Córdoba porque nosotros estábamos bloqueando el predio de Monsanto. Y justamente hace 5 días hemos estado tomando la planta de Porta, que es donde se hace el Fernet Porta, con maíz transgénico. Estuvimos bloqueando 2 días y todo tiene relación. Claro. Pasa que no están pudiendo hacer el extractivismo en Córdoba tan fácil como ellos lo pensaban, y bueno, y buscan justamente a los que estamos manejando, somos los líderes de las luchas. ¿Cuál es la situación? Sí. decías. Que quieren poner miedo, quieren poner miedo, quieren poner miedo. ¿Cuál es la situación actual del acampe que resiste la instalación de Monsanto ahí en Malvinas Argentinas? Y la situación es que está bloqueado, ahí tenemos gente ahí en el bloqueo y bueno, Monsanto quiere presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Más allá de que presente el estudio de impacto ambiental y le dé bien, jamás, y tenga legalmente para instalarse, jamás va a funcionar, porque no lo vamos a dejar funcionar, porque nosotros tenemos nuestra gente muerta, nosotros tenemos nuestros hijos con agroquímico, entonces son ellos, somos nosotros, nosotros nos vamos a defender. Y ese es el problema que está sucediendo ahora, que yo te digo que yo por mí no temo, porque yo tengo miedo por mis hijos, entonces esto en algo malo va a terminar y yo no quiero que toquen a mi familia. Bien. Hace poco han cambiado la cúpula de Monsanto, al menos aquí en Argentina. ¿Ha habido a raíz de esto algún cambio en la relación para con la empresa? No, nosotros de una que no vamos a tener relaciones con ellos, porque ellos quieren meterse acá y nosotros no queremos. O sea, relaciones no vamos a tener con ellos ni con los funcionarios, mientras ellos no desistan de irse. Porque nosotros la lucha no es simple, es que ellos no se instalen, más allá de que tomen recaudo, de que usen agroquímico más leve, no existe eso. Lo que ellos están prometiendo, están mintiendo a la gente, entonces nosotros no vamos a permitir que mientan. ¿Y este cambio de autoridades de las empresas, sentís vos que ha aumentado en lo que son las amenazas y este intento lobista en algunos medios por instalar entre comillas, la mala noticia de que no se instalen empresas en Córdoba? Sí, están poniendo miedo. Están poniendo miedo y vos fíjate que las noticias que salen como alentadoras, como diciendo que no hace mal, que no hace daño, están haciendo charlas, están pagando acá, por ejemplo, en Malvinas, Argentina, que poniendo asfalto, que porque quieren una consulta popular, que iremos a ir a consulta popular, pero ya en las elecciones que hubo, vos fíjate que la Asamblea de Malvinas le sacó muy poco al intendente, o sea que no quieren a Monsanto. No lo queremos a Monsanto acá en Malvinas Argentina ni en Argentina, así que estamos luchando por eso y bueno, estamos con las consecuencias de que nos maltratan y nos amenazan. Bien, bueno, estas acciones, estas amenazas que has recibido coinciden con los preparativos para lo que va a ser el Festival Primavera sin Monsanto, que se va a estar llevando a cabo el 19, ¿es así? Así es, el 19 hacemos Primavera en Monsanto acá en Malvinas, Argentina, en la Plaza Segunda Sección, y bueno, va a haber gente, van a haber talleres, va a estar Norita Cortiño, Pérez Esquivel, va a haber música, va a haber agroecología, que es lo que estamos buscando, ¿no? Toda esta gente que cultiva lo sano, que venga a exponer sus cultivos, su lechuga, su verdura, todo lo que tengan, y bueno, y talleres, y va a haber una kermés donde se va a hacer el museo extractivista, y se va a hacer por medio de juegos en una kermés para niños y para la familia. Bien, bueno, ya más o menos tenemos un panorama de lo que pasó, no sé acá mi compañero Pablo López si tiene alguna pregunta para hacer. Hola Sofía, acá te saluda Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un poco entonces quizás para agrandar y para que está escuchando la convocatoria para este día 19, ¿no? ¿Va a haber actividades? ¿Va a haber algunos talleres? ¿Va a haber algunas charlas? ¿Nos podría profundizar un poquito más? Sí, va a haber a partir de las 10 de la mañana empieza todo. Va a haber varios feriantes que van a traer sus dulces, sus mermeladas, sus verduras, todo lo que ellos hacen en la producción casera, que es lo que estamos queriendo nosotros, todo lo que sea sin agroquímico. Y a las 2 de la tarde empiezan los talleres, 5 talleres, 6, donde va a estar el colectivo Andrés Carrasco, Sí a la vida, no al glifosato, después va a haber una kermés. Talleres van a haber varios, ¿no? Va a haber sobre el extractivismo, sobre el no a la megaminería, no al fracking, y sobre todo vamos a tratar el tema de Monsanto y Deporta, que son los que están instalados acá en Córdoba. y a las 6 de la tarde recién empiezan todo lo que sea el festival. Bueno, Sofía, la verdad que te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Tras la Sierra. Esperamos que no sigan sucediendo lamentablemente estos hechos. Y muchísima fuerza para lo que hay que afrontar, ¿no? Para lo que se viene para adelante. Bueno, gracias a ustedes y espero que la justicia actúe antes que me diga, me pase algún accidente y digan murió por un accidente, ¿no? Y pase como si nada, que empezamos a desaparecer las personas, los que estamos trabajando en un accidente. Bien. Gracias, Sofía. Saludos de acá. Hasta luego. Córdoba. Contacto telefónico.